hay un decreto que es el 2456, que aparece en el boletín oficial de diciembre del 2014, donde en su artículo 2 aclara que Canal 20 tiene que ser liberado de manera inmediata de cualquier uso que no sea radiodifusión, es decir, radio y televisión. O sea que haya un juez que ordene este allanamiento a través de lo penal y que por encima de la ley, es porque acá hay algo que hay intereses muy fuertes marcados económicos, porque nada tiene que ver lo que es televisión con alarmas de banco. Y ya hay un decreto que lo avisa claramente. Creemos que hay fuertes intereses económicos por detrás de esto en lo que tiene que ver todo lo que es televisión digital. Creemos que eso es uno de los factores que influyen a esto. Pero una vez más, como vemos también cómo la justicia apela a favor de las empresas privadas, digamos.